¿A qué suenan las imágenes? ¿La música entra por los ojos? Conoce a los compositores que hacen la música que no sabías que ya conocías. La música en el cine, los videojuegos, las artes escénicas y los diferentes géneros y estilos. En la máquina de Eurekas. Música hasta por los codos, con Vicente Monroy Marín. Escúchanos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM y por www.lavoladora.org. La máquina de Eurekas. La máquina de Eurekas. La máquina de Eurekas. La Voladora Radio en franca y abierta rebeldía. ¿Cómo va todo, melómanos? ¿Alguna vez se han preguntado qué tienen en común Los Simpson, El Extraño Mundo de Jack, Hombres de Negro y La Liga de la Justicia? Pues hoy lo descubriremos. Soy Vicente Monroy, son las 4 de la tarde de este miércoles y eso quiere decir que es hora de La Máquina de Eurekas, el programa que pone imágenes en sus oídos. Música hasta por los codos. Bienvenidos. ¡Hey! ¿Qué hay, amigos, amigas, amigues? ¿Cómo los trata este miércoles, esta tardecita? ¿Cómo los trata la pandemia? Ojalá que bien. También las vacaciones, ¿no? Ya son vacaciones para algunos, para otros no, seguramente. Seguramente estén en este mismo momento trabajando o estudiando o repasando o algo. Entonces, ojalá que la estén pasando bien en lo que sea que estén haciendo. Hoy estoy bien emocionado. Estoy bien, bien emocionado hoy porque vamos a hablar de un... Vale la pena, vale la pena de verdad. Es un compositor que es leyenda y vamos a entender por qué. Persona digna de muchísimos premios, con el crédito puesto en 500 obras, 500 películas, entre cortos, series de películas, largometrajes, todo. 500 es un número que es... ¡Wow! O sea, es una cosa seria. 70 millones de discos vendidos. En una industria en la que usualmente no conocen los nombres ni siquiera de las personas que componen la música, es algo, pues, cuanto menos impresionante. Vamos a hablar del señorón Ennio Morricone, que precisamente es el compositor de esto que suena al fondo, que es el tema principal de El Bueno, el Malo y el Feo. Yo creo que seguramente de todos los episodios que hemos tenido aquí, esta sea la música más reconocible auditivamente. Seguramente de todas, incluso más allá de, por ejemplo, John Williams con Star Wars, con Harry Potter, con clásicos súper, súper hollywoodenses. Yo creo que esta es todavía más reconocible auditivamente. Es muy difícil. Yo no conozco a alguien al que no le silbes esta canción y por lo menos la pueda terminar de silbar él también. O ella también. Es este... ¡Wow! Pues bueno, ahora si tenían la duda de quién era esa canción, ahora ya saben que es de Ennio Morricone. Vamos a hablar un poquito entonces desde la infancia. Empecemos desde Roma. Vamos a situarnos en Roma. Él es hijo de un músico. Y a la edad de 6 años, él viviendo en Roma, obviamente, comienza a tocar trompeta. Y a la edad de 6 años hace su primera composición. Entonces, estamos hablando de un niño de 6 años que compuso una pieza para una trompeta. O sea, imagínense el nivel de lo que estamos hablando. Para los 9, su papá, siendo músico profesional, decide inscribirlo a la Academia de Artes. Y para los 12, deciden inscribirlo al conservatorio, lugar en donde cursa toda su educación, por lo menos musical profesional. Y para 1946, recibe su título en trompeta. Es algo bien, bien bonito esto, porque... Además de tener el título en trompeta, él sigue estudiando después y tiene además diplomados en instrumentación y en composición. Entonces, eso es algo bien interesante. Ubiquémonos que estamos en Italia, ubiquémonos que estamos en la década de los 40, 50, y ubiquemos un término que yo creo que hoy, al siglo XXI, sería muy difícil de entender. No es común, no es tan común verlo. El término de compositor fantasma. ¿Qué es un compositor fantasma? Bueno, o qué era, no estoy seguro si todavía exista. Los compositores fantasma básicamente eran personas que componían y cedían los créditos para que alguien más se atribuyera esa composición. Por ejemplo, pues precisamente Ennio Morricone empieza trabajando de esta forma en estudios y para programas de radio, cosa que yo creo que hoy no es tan común precisamente porque la mayoría de los trabajos que hizo como compositor fantasma fue para cadenas de radio que a las que le cedió los derechos de la autoría. Entonces no tiene ni siquiera el crédito de esas composiciones, por lo que pues no se puede ni siquiera encontrar. Es muy complicado. Hoy en día no sé si esa figura como tal exista. Sí hay personas que hacen música para radio, para comerciales, para lo que tú quieras, pero hoy, por lo menos en México, la ley de derechos de autor pues nos exige que se le den créditos a los autores siempre. Entonces, es un término que yo creo que hoy en día es complicado de escuchar, por lo menos en México. Ok, entonces, estamos ubicándonos en el 46, tiene su título de trompeta, tiene el diplomado ya en composición, el de instrumentación, y ojo con algo también bien interesante, es que cuando tenía 12 años, se mete a un curso, a un taller de armonía, que es un área de la composición, que dura 4 años, y Ennio Morricone lo termina en 6 meses. Es un dato interesante, era niño prodigio realmente. Entonces, bueno, ya estamos en esta parte de ya un poco la edad adulta, empieza a hacer música como música ambiental para radio, como compositor fantasma, y de repente da el salto y empieza a arreglar música de compositores que ya estaban dentro de la industria del cine. Para 1954, exactamente, hace, junto a uno de sus amigos de la escuela, conoce a un amigo en la infancia, después ellos crecen y, como pasa muchas veces con los compositores, hace clic cuando se da cuenta que él es director, lo llaman a hacer la música de una de sus películas, de varias de sus películas. De hecho, vamos a entender que, como en muchos compositores, hicieron una dupla bastante, bastante buena, que los llevó así como los catapultó un montón, un montón, un montón. Es el caso de Soelem, que es su amigo, es el apellido de su amigo, y del que vamos a hablar un poquito más adelante. Lo invita a hacer una película. Es un western, se llama Por un puñado de dólares. Es un western, pero es interesante porque el género western que habla es un género que habla del viejo oeste, es originario de Estados Unidos. Es un género originario de Estados Unidos. Entonces, de repente el cine europeo, en especial en Italia y en España, empiezan a hacer este tipo de producciones de cine western, y la crítica los bautiza como el spaghetti western. A todo el cine italiano que trataba de vaqueros, lo titulan el spaghetti western, y le da la identidad precisamente esta dupla de Soelem con Ennio Morricone. La música define totalmente el género, y es tal el caso, por ejemplo, de la pieza que estábamos escuchando al fondo, que es El bueno, el malo y el feo, que es una pieza de una película posterior a esta, pero que sí marca un estilo muy, muy, muy, muy, muy definido de cómo va a sonar a partir de ahí cualquier cosa que relacionemos con el viejo oeste, ¿no? Desde referencias hasta, desde el género en sí mismo, hasta todas las referencias que haya posteriores a ello, ¿no? O sea, por ejemplo, yo me recuerdo mucho escenas de Volver al Futuro 3, donde están en el viejo oeste, donde precisamente la parte de la música ambiental tiene este estilo. Aunque está compuesta por Alan Silvestri, tiene este estilo. El estilo o de la instrumentación, o de la composición, o algo. Ahí, sea donde sea que ya escuchemos por lo menos hoy, a menos que venga un revolucionario a cambiarlo todo, o revolucionaria, pues vamos a escuchar un poquito de Ennio Morricone. Entonces, escuchemos esto que es el tema principal de Por un puñado de dólares. Thank you.

Te invitamos a escuchar estos mensajes con oídos críticos y a no creer todo lo que te dicen. La Voladora Radio te recuerda que el sistema de democracia de partidos no es necesariamente la única forma de organización social y humana, ni ha sido, para nuestro país, la mejor expresión de la vida democrática. Cualquier propaganda de partidos políticos que escuches por nuestra señal, la pasamos obligados por la ley. La Voladora Radio no ha recibido ningún tipo de prebenda, ni pago alguno, por la emisión de estos mensajes primitivos. Te invitamos a que las escuches pensando en que estas propagandas están diseñadas para convencerte de cosas que no necesariamente son lo mejor para nuestro país ni para tu familia. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Hemos vuelto, amigos, a La Máquina de Eurekas con Vicente Monroy. Música hasta por los codos. Continuamos. Bueno, ya regresamos. Una pausita para poder seguir hablando de Ennio Morricone. Hablamos hace rato, antes de irnos al corte, sobre la identidad del western, ¿no? La identidad del género en sí, la identidad auditiva que le dio Ennio Morricone. Y sobre lo curioso que era que relacionáramos pues por lo menos auditivamente y en la cultura pop, quizás tengamos en el inconsciente colectivo, pues la música de Ennio Morricone, siendo que el viejo este se situó obviamente en Estados Unidos, y pues la música la hizo un compositor italiano para una industria italiana que habla del viejo oeste. Curioso, curioso, muy curioso. Bueno, toda esta primera era del trabajo de Ennio Morricone se centra muchísimo en el western, y después de, pues de básicamente una década de trabajar dentro del género, empieza a buscar otras alternativas para expresar, otras alternativas de, pues no digamos de mercados, pero sí de industrias, ¿no? De repente empieza a trabajar, por ejemplo, en Hollywood, sigue trabajando mucho en Italia, está trabajando en Europa, de hecho también trabaja en España. Hay varias películas de más recientes, precisamente, que son películas españolas, películas francesas. Es un compositor que no está encasillado básicamente en una sola industria. Y que, pues eso seguramente es a lo que se debe el que muchas de las películas en las que ha tenido participación sean de un corte tan poco taquillero, ¿no? O sea, de un corte tan cine de arte, de un corte tan experimental muchas veces no. La industria cambia. Y cada país tiene sus requerimientos y sus permisos, por así decirlo. Entonces, Ennio Morricone está moviéndose de todos lados en la década de los 60, 70. Y, por ejemplo, para los, ¿qué te gusta? 80, 90. Ya hablamos de un compositor súper consolidado. Ya así consolidado en serio. Y de repente llega un, pues de hecho, con Soelem llega un proyecto que es quizás el que le da la catapulta definitiva para consagrar dentro del gremio de los compositores, ni siquiera dentro del público. Obviamente sí dentro del público, pero más allá de eso, dentro del gremio de los compositores, ¿no? Porque puedes estar dentro del gusto del público y aún así no ser tan aclamado por el gremio, pero Ennio Morricone no tenía ese problema, era precisamente a raíz de esto que vamos a hablar ahorita, era totalmente aclamado y querido por el gremio de la composición, por lo menos de música para cine. Estamos hablando en la década de los 80s. Llega Soelem con una propuesta de una película llamada Érase una vez en América. Película que se sale por primera vez en la colaboración entre estos dos increíbles artistas del género western. Y empieza a tomar una dirección hacia un género un poco más serio, que es el drama. ¿Ok? Entonces, aquí podemos ver algo que es bien interesante de Ennio y de cómo compone. Porque primero, darle la identidad al western es una cosa, claro que sí. Y tiene mucho mérito pensando de dónde viene. Primero, el western en sí tiene esta cuestión de ser reconocible por la instrumentación, ¿no? O sea, siempre hay guitarras, hay guitarras eléctricas que están tratando de emular como esa parte del sonido eléctrico de esos años del blues, de toda la parte del viejo oeste. También tiene muchos instrumentos que están tratando de emular animales, ¿no? Por ejemplo, hay instrumentos como esa especie de flautas que están tratando de emular animales como águilas o como aves. Y siempre hay una instrumentación con percusiones que no son orquestales, ¿no? Por ejemplo, batería, por ejemplo, tiene percusiones como campanillas, cosas así. Y siempre un coro de fondo, ¿no? Y eso creo yo que tiene también mucho mérito, porque hay que recordar de dónde viene Ennio Morricone. O sea, Ennio Morricone primero es trompetista y no hay una sola trompeta dentro del western. Es algo interesante, ¿no? Y toda la composición que él ha estudiado es composición clásica, ¿no? O sea, estamos hablando de que él estuvo estudiando en un conservatorio música docta. Entonces, el dar el salto en una primera etapa, de forma tan experimental, de lo que tú ya habías construido como compositor, como alumno, a un trabajo tan distinto, creo que tiene mucho mérito, y que lo haya hecho de manera tan épica, lo tiene todavía más. O sea, él era su primera década haciendo música para cine, y rompió todo lo que tenía que romper, y pues hoy en día estamos hablando de él, ¿no? Algo hizo bien ese señor. Pero para esta parte de... Lo hace mucho antes, ¿no? O sea, se sale mucho antes del género western y empieza a tratar más orquestalmente sus composiciones, ¿no? Desde antes. Pero precisamente esta composición con Soelem, que es para Érase una vez en América, podemos ver a un Ennio Morricone mucho, mucho, mucho más maduro, y podemos escuchar así una obra así que es perfecta. Y no lo digo yo. No me crean a mí, créanselo al todo el gremio de compositores que le dio premio tras premio tras premio tras premio por esa banda sonora. De hecho, para que veamos también en contexto que Hollywood no lo es todo, el Oscar se lo pudo haber llevado Ennio Morricone, pero descalificaron la banda sonora del concurso a mejor banda sonora precisamente por un tecnicismo. Se tenían que dar créditos al final dentro de la película, digamos que hay ciertos requerimientos, ¿no? O sea, las películas, para poder calificar las bandas sonoras, tienen que tener tal cosa y la película tiene que tener tal cosa, ¿no? Como acreditaciones, por así decirlo. Y en la parte final de los créditos de la película no aparecía el nombre de Ennio Morricone. En la parte inicial sí, pero en la parte final no aparecían los créditos de Ennio Morricone. Entonces, gracias a ese tecnicismo, se da de baja, se descalifica la banda sonora de Érase una vez en América. Y ahí es donde podemos entender lo bien que hizo el trabajo Ennio Morricone, porque el gremio de los compositores empezó a quejarse de que pues descalificaron una banda sonora tan buena, porque todos aseguraron que esa era la banda sonora que se iba a llevar el Oscar, por lo menos ese año, ¿no? Y hubo como mucho revuelo en ese momento en el gremio de la composición por decir, oye, pues es que pues solo es un tecnicismo, el trabajo está hecho, se está acreditando en los créditos iniciales, todo eso. Y los compositores y críticos le pusieron una etiqueta que hoy en día todavía lleva, obviamente es algo súper subjetivo, pero le pusieron la etiqueta de la mejor banda sonora en la historia del cine. Es una etiqueta que al día de hoy conserva, obviamente es súper subjetivo esto, habrá gustos, habrá opiniones divididas en todo eso, pero sinceramente esa banda sonora es espectacular, cuanto menos. Es una banda sonora que sí, creo yo, sin temor a ser demasiado pretencioso, sí raya dentro de lo sublime. Y vamos a escuchar así un lujo de versión de esa banda sonora, porque usualmente ponemos aquí una parte, ¿no? O sea, ponemos ponemos uno de los temas de las piezas, ¿no? Pero esta vez escogí para que lo escuchemos juntos una suite. Una suite básicamente es el conjunto de varias piezas, ¿no? Mezclar temas diferentes en una misma pieza. Vamos a escuchar un lujo de versión, una suite de la música de Ennio Morricone para Érase una vez en América, dirigida por el mismo Ennio Morricone en su Italia natal. En serio, esa banda sonora es en serio maravillosa. Se merece todos los pues todas las flores que le han puesto encima. Ha tenido también un favor muy grande de la crítica y de todo. No nada más dentro de Hollywood. No sé si ya conocemos todos cómo funcionan esta cuestión de las premiaciones en general. Digo en general porque particularmente los Oscar de unos años hacia acá, de unas décadas quizás hacia acá, pues se caracterizan precisamente por polémicas y cuestiones así. Pero usualmente los premios se dan por academias, ¿no? Hay una academia que lo decide. Entonces, obviamente dentro de la academia hay académicos que hablan sobre, dan su voto, ¿no? Y sus nominaciones hacia ciertas películas. Entonces, pues básicamente un premio se da a través de un jurado que está compuesto de personas profesionales que se dedican a esto. Entonces, obviamente, pues de repente que una... No una, o sea, porque o sea, tuvo el respaldo de la Academia estadounidense, claro, por los Oscar. Y que de hecho hoy en día la Academia de los Oscar está compuesta no nada más por estadounidenses, sino que está compuesta por personas de básicamente todo el mundo. Muchos de los cuales son compositores que hemos tratado en estos episodios. Por ejemplo, para casos más recientes, pues Hildur Gunnadottir, obviamente Danny Elfman, John Williams, etcétera, etcétera, etcétera. Son parte de la Academia de los Oscar, ¿no? De la Academia estadounidense. Pero también tuvo el favor, por supuesto, y muchas nominaciones y premios dentro de Cannes, dentro de Venecia, dentro de el cine en España. O sea, tuvo nominaciones por todos lados, tuvo muchos, muchos premios. El único premio que pues no se llevó fue el premio Oscar, porque lo que decíamos hace rato, de un tecnicismo que la descalifica de la contienda. Pero bueno, creo que le fue mejor que ganando el premio Oscar, ¿no? Fue una mejor premiación el tener la etiqueta de la mejor banda sonora de la historia que tener un premio Oscar, ¿no? Y cosa curiosa es que durante los años 60, 70 quizás es el periodo más famoso, por así decirlo, de Ennio Morricone, en el sentido de estar en boca de todos, ¿no? O sea, de repente era el compositor, ¿no? Junto a muchos grandes, obviamente, ¿no? O sea, pero estamos hablando que son contemporáneos de personas pues como el mismo John Williams, ¿no? Que tienen una cantidad así de éxitos y de carrera y de recorrido que es impresionante. O sea, hablábamos al inicio que Ennio Morricone, tiene, pues está acreditado en 500 obras, o sea, entre cortos, series de televisión y películas. Él ha puesto la firma en 500 de ellas, o sea, cosa que es un número que es en serio increíble. Y pues bueno, los 60s y 70s hace muchas, en especial en los 70s, hace muchas obras de western. Después deja un poco el género para empezar a trabajar en otras, sí, pues con otras exigencias, ¿no? De repente llegamos a esta parte de Érase una vez en América, y yo creo que ahí sí, pues ahí podemos escuchar en serio al, como toda la experiencia volcada, y también podemos darnos cuenta cómo, pues también es un compositor versátil, ¿no? O sea, de la parte del western a esta parte, a relucir obviamente la experiencia y obviamente la escuela que tiene. Bueno, pues es un salto grande y se escucha la diferencia. Y de hecho es difícil a lo mejor hasta creer que es la misma persona la que compuso El Bueno, el Malo y el Feo, no porque sea una mala banda sonora ni nada, sino por el estilo que la persona que compuso Érase una vez en América. Es increíble. Bueno, ajá, entonces estamos en los 70s, ¿no? Estamos ahí en los 70s. Hay muchas películas de él. Con varios directores, bastantes directores, pero quizás de las más reconocibles es, por ejemplo, en el 71 una pieza de la película Agáchate Maldito, que está aún dentro del género western, pero es muy distinta, muy muy muy muy distinta a lo que ya habíamos escuchado de él en trabajos anteriores, como precisamente como en el Bueno, el Malo y el Feo. Pero esto durante la década de los 70s y 60s, ¿no? Si hablamos más de los 80s, de los noventas, ya encontramos una... Pues ya encontramos una serie de películas que son muy, muy, muy, muy, muy, muy distintas y que de hecho también la tienen... Posteriormente, de hecho, los Oscar le dan en el 2006, si no mal recuerdo, un Oscar honorífico por tantas aportaciones al arte cinematográfico. Y yo creo que seguramente en la década de los 80s es la... Pues en la década en la que más tuvo oportunidad de tener ese tipo de éxitos, ¿no? En la de tener ese tipo de acercamientos como a la industria en la que lo pusieron dentro del mapa en... Pues en todo el mundo, básicamente, y que lo consolidaron dentro del gusto de las personas que son en serio fanáticas del cine, ¿no? O sea, no dentro del cine taquillero ni del cine, pues quizás más pop, pero sí dentro de el, pues dentro de las personas que son realmente fanáticas del cine, ¿no? Claros ejemplos son, pues, Días en el Cielo, La Misión o, claro está, Cinema Paradiso. Entonces, vamos a escuchar el tema principal de Cinema Paradiso. Suena al fondo otro lujo de versión de las composiciones de Ennio Morricone, dirigidas por él mismo en Italia. Vamos a irnos un corte, pero no sin recordarles que Neuróticos Anónimos es una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales y que el Comité del Área Oriente 2 Chalco ofrece orientación gratuita. Para más informes, contáctense al teléfono 3092 1246 en horarios de atención de 7 a 20:30 horas. Y Alcohólicos Anónimos en la oficina intergrupal Paso 12 ofrece orientación gratuita y para más informes hay que contactarse al teléfono 55 83 08 19 23, en horarios de 10 a 18 horas. Volvemos. Pongamos pausa unos minutos, vamos a un corte y volvemos. Quédate con nosotros en La Máquina de Eurekas. La Máquina de Eurekas. Las ideas primitivas que estás a punto de escuchar, no las pasamos por gusto. Las pasamos porque el Instituto Federal Electoral y la Ley Federal de Radio y Televisión nos obligan a ello. Te recomendamos que las escuches con oídos críticos y que no creas todo lo que te dicen.

Y a partir de los años 2000 regresa tanto a los largometrajes. No es que no haya hecho largometrajes en los 90, obviamente hizo bastantes. De hecho, ese señor trabajó muchísimo. No entiendo cómo es que lo logró. Seguramente tuvo ahí a su cargo algunos becarios para poder hacerlo, como muchos compositores de hoy en día. Y bueno, pues en los 2000 hace piezas para obras bastante, bastante reconocidas. Algunas como Malena, que es una película española. Algunas otras, de hecho, son biográficas de películas biográficas del Papa Juan Pablo II. Bastantes películas francesas en esta temporada. Y para el año 2006, precisamente como lo comentaba hace rato, los Oscars le dan un premio Oscar, pues, irónicamente, a las múltiples aportaciones que ha hecho al arte cinematográfico Ennio Morricone, además de la medalla Príncipe de Asturias que comparte junto con el compositor John Williams. Entonces, para el año 2006 recibe todas estas premiaciones, de repente vuelve a ser popular. Estamos hablando de aquí ya de un Ennio Morricone que ya tiene fácil 40 años trabajando, ¿no? Él trabaja desde la década del 50, en el año 1952, al 2006, imagínense. Se le da mucho reconocimiento. Y pues sigue trabajando en varias películas de la misma clase, que siempre son como películas de clase B, no en el sentido despectivo, sino en el sentido de que no son películas como súper conocidas ni súper populares. Y todo eso, por lo menos no taquilleramente hablando. Y para el año 2016, tiene muchas aportaciones muy buenas, pero escogí esta última para cerrar, seguramente por el director, seguramente por el género. Pues para el año 2016, de la mano de Quentin Tarantino, regresa a el género western con una de las películas que quizás es más, pues quizás de las más especiales de Quentin Tarantino en el sentido de las premiaciones, pero también que tiene una particularidad. Quentin Tarantino no utiliza música usualmente, a excepción de Los Ocho Más Odiados, no utiliza música especial para sus películas. Siempre, de hecho es parte del estilo Tarantino, toma música que ni siquiera tiene que ver con la época y que no tiene que ver que es de otros artistas y la pone dentro de las películas, ¿no? Claro, caso en Pulp Fiction, lo podemos también ver en Kill Bill, o sea que es música que ya está hecha de otros artistas y que muchas veces ni siquiera empata en la época, ¿no? Pero esta vez con Ennio Morricone, dado que Quentin Tarantino se decide hacer un western, pues llama al ícono de los westerns. Y esa colaboración le da el primer premio Oscar ganado en la trayectoria de Ennio Morricone. O sea, imagínense, después de casi 50 años trabajando, su primer premio Oscar. Esta banda sonora es bastante, bastante interesante porque, aunque es un western y nos recuerda obviamente todos los recursos que utiliza para hacer el género western, para hacerlo tan popular, pues no lo retoma del todo y nos ofrece una versión nueva. Es un poco el western de Ennio Morricone con un poco toda la demás trayectoria que ha tenido, toda la escuela de conservatorio y toda la música docta que ha hecho orquestal. Entonces escuchemos el tema de Los Ocho Más Odiados. Esto que suena al fondo es La Última Diligencia, The Red Rock, de la película Los Ocho Más Odiados de Quentin Tarantino. Colaboración que, como ya dijimos, les dio el premio Oscar a Mejor Banda Sonora a Ennio Morricone. Ennio Morricone es quizás el único compositor de los que hemos tratado que ya no está con nosotros. Él fallece en el año pasado, en el año 2020, a la edad de 91 años, por una complicación en una fractura de fémur. Cosa que yo creo que a los 91 años debe ser algo demasiado, demasiado, demasiado grave. Nos deja todo un legado importantísimo dentro del cine. Nos deja piezas increíbles y nos deja el western, por supuesto. Vamos a irnos, pero quiero recordarles antes que los contactos en cabina, si quieren, pueden llamarnos por teléfono al 597-978-5252. Nos pueden mandar un WhatsApp al 5540-61-5459. En Facebook y Twitter pueden seguirnos como @lavoladoraradio y en la página web www.lavoladora.org. Un gustazo, como siempre, estar aquí. Yo soy Vicente Monroy, Yolotzin está en cabina. Nos estamos escuchando el otro miércoles. Por hoy el tiempo se nos terminó. Escúchanos el próximo programa para escuchar más música de películas, videojuegos y artes escénicas. La máquina de Urecas. Nos escuchamos el próximo miércoles de 4 a 5 p.m. en La Máquina de Urecas por La Voladora Radio 97.3 FM y por www.lavoladora.org. Música hasta por los codos. Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook, La Máquina de Urecas, Instagram, La Máquina de Urecas, Facebook, Vicente Monroy Marín, Instagram, @chen_monroy26. La Máquina de Urecas, música hasta por los codos.